FM 98.5. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. La FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En vivo, desde el Centro de Radio Digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá. Esta es la FM. Jueves 18 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 57.046 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud habla de 2.115 nuevos casos de contagio y 63 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 1.864. Pacientes recuperados están en el orden de los 21.326. El presidente Iván Duque ha rechazado el ataque en la Macarena Meta, en el que murieron 6 soldados y otros 8 resultaron heridos cuando adelantaban una ofensiva contra alias Álvaro Boyaco. Para elevar mi voz de rechazo, de condena, frente al ataque miserable, execrable, terrorista, que cobró la vida de varios miembros de nuestra fuerza pública. 6 hombres entregados al servicio de la patria fallecieron enfrentando el narcotráfico, protegiendo nuestra selva. El procurador general Fernando Carrillo denunció la cartelización de contratos para afrontar la crisis desatada por COVID-19 para beneficiar a financiadores de campañas políticas como retribución por sus apoyos económicos a candidatos. Carlos Felipe Córdoba es el contralor general y anuncia apertura de otro proceso contra el sancionado gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, esta vez por irregularidades en contratación para entrega de paquetes alimentarios. Un vistazo al mundo con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue internado en el Hospital Militar de la capital por una neumonía, justo un día después de haber anunciado que se había contagiado con coronavirus. La Federación Colombiana y la Dimayor ya tienen el protocolo para el regreso del fútbol profesional en Colombia. La resolución es la 993 de 2020, en la que el Ministerio de Salud expide los mecanismos de bioseguridad y establece 5 fases para reanudar entrenamientos y competencias, zona 5-3. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. De la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en la FM. Amanecemos con varias noticias, actualizaciones de última hora de cosas que han ocurrido mientras todos dormíamos. La primera es que China sigue muy preocupada con el desarrollo de una nueva ola de coronavirus que se registra a esta hora en Beijing. Han reconocido las autoridades de ese país que el mercado central de la ciudad y los expendios de salmón son los nuevos lugares donde estaría apoyado el virus y estaría generando los contagios que mantienen el aeropuerto y prácticamente cerrada toda la ciudad. Florida sería el próximo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. 10 nuevos estados de la Unión Americana registraron un número récord de nuevos casos de COVID-19 esta propia semana, y uno de ellos es Florida, que según los expertos podría ser el nuevo centro de la pandemia. Y en Colombia se han aprobado los protocolos, las fases de protocolos para el regreso del fútbol colombiano, mientras también continúan las reacciones muy fuertes después del ataque que recibieron las Fuerzas Armadas en las últimas horas y que dejó la muerte de por lo menos 6 oficiales nacionales. Vamos a hablar de estos y muchos temas más en toda esta emisión de noticias, la cual estaremos actualizando minuto a minuto con los detalles de Colombia y el mundo. 5:06 p.m, don William Calderón, la noticia más importante en Colombia hasta ahora. Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Una de las noticias más importantes tiene que ver sin duda con el reporte que entregó Naciones Unidas, la ONU, sobre la manera como ha avanzado la lucha contra los cultivos ilícitos en el país. Y el reporte es bastante positivo. Desde el inicio del gobierno Duque ha venido en una tendencia de baja el tamaño de los cultivos ilícitos en Colombia. En el último año, la ONU reporta una reducción del 9% del área sembrada de coca, al pasar de 169 mil hectáreas en 2018 a 154 mil en el 2019. El presidente Iván Duque reportó de esta manera el logro y el resultado, que además hace parte de los compromisos de la lucha antinarcóticos que ha surgido entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Por segundo año consecutivo avanzamos en la reducción de los cultivos ilícitos. Pero quiero destacar que este reporte, que se refiere a los logros alcanzados en el año 2019, nos presenta una reducción del 9% del área sembrada de cultivos ilícitos, equivalente a cerca de 15.000 hectáreas, y que se convierte en la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos 6 años en nuestro país. Se destaca la mayor reducción de cultivos ilícitos en el departamento del Caquetá, bajó en un 62%, en Antioquia 29% y en el departamento de Nariño 12%, de las 3 zonas donde más se concentran cultivos ilícitos en el país. El representante de las Naciones Unidas de la lucha contra la droga y el delito, UNODC, en Colombia, Pierre Lapac, resaltó los resultados, pero alertó sobre el crecimiento de la producción de cocaína en el último año. Esto dijo el señor Lapac. La coca sigue concentrándose en enclaves con más de 10 hectáreas de coca por kilómetro cuadrado. Ahí se logra mayor eficiencia, se reducen los costos y se integran las fases de producción, transformación y tráfico. Los enclaves explican que haya más cocaína a pesar de tener menos hectáreas de coca, y también son la razón de la violencia y de la inseguridad en estos territorios. Solucionar el problema de la coca incluye solucionar el problema de los grupos criminales. No se libra uno sin el otro. El señor Lapague, Luis Carlos, indicó que precisamente la productividad de cocaína creció precisamente porque se ha permitido el cultivo en las llamadas zonas enclave, donde se facilita la siembra y la transformación de la hoja de coca en droga. Son las 5:09 p.m. Gracias, William. La noticia más importante está ahora en el mundo. Azuri Chamá, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 2 medicamentos de los que hemos hablado ampliamente, hidroxicloroquina y dexametasona. ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud nuevamente dice, suspendamos los ensayos con hidroxicloroquina. Recuerde que hace una semana exactamente le decía que los habían reanudado y ahora se centra en la dexametasona. Han felicitado a los científicos de la Universidad de Oxford y al gobierno del Reino Unido por descubrir descubrir los efectos positivos de la dexametasona en pacientes de COVID-19. Eso sí, hacen una advertencia, solo debe usarse en pacientes graves por COVID-19, no en forma preventiva, y también le bajan un poco el tono y dicen, oiga, esto es apenas una esperanza, no una panacea. La voz que escucharemos es de Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. Dexametasone, a common steroid, has been shown to have a beneficial effect on those patients severely ill with COVID-19. According to early findings shared with WHO, for patients on oxygen alone, the treatment was shown to reduce mortality by about 1/5. And for patients requiring a ventilator, mortality was reduced by about 1/3. 8.362.000 pacientes reciben esto como una buena noticia, una esperanza. Muy buen día. 5:10 a.m. Amanecemos también con el ojo puesto en Estados Unidos. Las revelaciones de John Bolton, ex alto asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump, quien hace unas aseveraciones increíbles sobre el propio presidente Donald Trump en un libro que acaba de publicar. Diana Mateus en Estados Unidos, muy buenos días. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. 6:10 a.m. en la costa este de Estados Unidos. Sin duda, el libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton está dando mucho de qué hablar. Se han conocido a partes de la publicación titulada La habitación donde ocurrió, en la que se hace referencia a que el presidente Donald Trump, según Bolton, llegó a asegurar que invadir Venezuela sería cool y que ese país es realmente parte de Estados Unidos. Asimismo, describe en el libro lo que considera es una inconsistencia y también frecuentes titubeos de Trump respecto a Venezuela, y advierte que en el 2018, para lograr el apoyo de los republicanos en el estado de la Florida, habló con fuerza sobre sus deseos de derrocar a Nicolás Maduro. Pero Bolton asegura que el presidente Trump tampoco tuvo nada claro al apoyar a Juan Guaidó, y poco después de que Estados Unidos lo reconociera como presidente legítimo de Venezuela, expresó su preocupación porque le parecía un niño, en contraste con Maduro, a quien describió como duro, como fuerte, y por ello se planteó una rectificación. Asimismo, en el libro, que saldrá a la venta el martes, se conoció que el presidente Trump le pidió al presidente de China, Xi Jinping, que ese país comprara productos agrícolas estadounidenses para que su popularidad aumentara en las zonas rurales de Estados Unidos de cara a su reelección. Lo cierto es que el New York Times y también el Washington Post han dado a conocer estos apartes del libro. Por ejemplo, que Trump se expresó dispuesto a detener las investigaciones penales para conceder favores personales a dictadores que le gustaban y estaban relacionados a compañías importantes de China y Turquía. También John Bolton relata que el presidente Trump desconocía datos básicos como que Gran Bretaña posee armas nucleares, e incluso preguntó si Finlandia era parte de Rusia. Mientras tanto, la Casa Blanca está intentando bloquear esa publicación del libro con una demanda interpuesta contra Bolton por considerar que el libro revela información clasificada. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Lo que definitivamente no está clasificado es el grado de brutalidad que tiene el presidente Donald Trump. Diana Mateus, son las 5:13 a.m. Profesor Fernando Quijano, director de la República. Todo está listo por el primer día sin IVA. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Así es, recordemos que el día que Colombia este año tendrá 3 días sin IVA, que quedaron de la última reforma tributaria. El primer día sin IVA será mañana 19 de junio, todo está listo. El próximo día sin IVA será el 3 de julio y el siguiente en un mes, el 19 de julio. Pues esto se busca dar un alivio a los bolsillos de los colombianos y de los comerciantes en medio de esta crisis a raíz de la pandemia por el coronavirus. Lo cierto es, Luis Carlos, que hay mucha preocupación por si la gente se va a abarrotar en los comercios, en los centros comerciales, y esto pueda convertirse en un riesgo. Ahí, digamos, ya se han adoptado ciertas cosas, por ejemplo, la forma de pago. Se espera que la mayor forma de pago sea las tarjetas débito y las tarjetas de crédito y otras alternativas electrónicas. Máximo se recibirán se venderán tres productos por persona, y lo máximo que se venderá, no en todos los sectores económicos, recordemos que hay sectores que están que sí se pueden vender, como electrodomésticos, elementos deportivos, vestuarios, juguetes, útiles escolares, productos agrícolas, pero hay unos sectores que están exentos de estos tres días sin IVA. Será una gran prueba y dicen los comerciantes que un día sin IVA, que arranca mañana, un día sin IVA es como vender durante cinco días normales. Son las 5:14 a.m. Por supuesto, tendremos detalles, ampliación de lo que significa el día sin IVA. 5:15, vamos a París con Diana Jayón, la noticia más importante a esta hora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia destacada en Europa hoy nos lleva hasta Alemania, donde al menos 657 personas que trabajan en un matadero han dado positivo por COVID-19, desatando la alarma y llevando a las autoridades locales a cerrar colegios y guarderías de manera inmediata. El foco de este rebrote se encuentra en la localidad de Gütersloh, en el oeste del país, y por ella han pasado en los últimos días más de 7,000 trabajadores. Geron Schultz-Althoff, responsable sanitario del grupo Tonis, propietario de la planta de procesamiento de carne, ha dicho que espera que la cuarentena impuesta a 7,000 personas les permita encontrar las causas del masivo contagio, determinar dónde estuvo el fallo y así poder volver al trabajo. Esto ha llevado a que la biofarmacéutica CureVac se convierta en la segunda en recibir el visto bueno de las autoridades alemanas para probar una posible vacuna contra el coronavirus en humanos. Luis Carlos, recordemos que Alemania, con 187,000 casos confirmados y 8,800 muertos, se ha visto menos golpeada por el COVID que otros países en Europa, algo que desafortunadamente podría cambiar si se registran más rebrotes. Desde París informó Diana Jayón para la FM y las noticias como son. 5:16 a.m. y regresamos a Colombia. Doctora Cristina Plaza, la noticia más importante a esta hora. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Siguen las actuaciones, Luis Carlos, por parte de los organismos de control y por irregularidades en contratación de servicios y productos para atender la crisis generada por la propagación del COVID-19. La Fiscalía imputará cargos al suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios, así como a 4 alcaldes y a 3 integrantes del Ejército Nacional. Mire, los alcaldes a los que les imputará cargos son Jorge Augusto Tobón Costro, alcalde de Necoclí, Antioquia, a Edgar Augusto Gallego Arias, alcalde de Barbosa, Antioquia, al alcalde de San José de Miranda, Santander, Donaldo Ortiz Cárdenas, por posibles anomalías en contratos, a Víctor Candelo Reina, alcalde del Charco, Nariño. Asimismo, le imputará cargos a la secretaria de Desarrollo del Valle, Natalie Toro Pardo, sobrina de la exgobernadora Dilian Francisca Toro. Son las 5:17 a.m. y aumentan el pie de fuerza en el Meta. Esto tras la masacre de 6 soldados en la Macarena. Don Santiago Ángel, la noticia más importante está ahora en China. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues la noticia más importante en China tiene que ver con Beijing. Como usted lo decía, aunque las autoridades han confirmado que no va a haber un confinamiento total, es decir, que las personas de alguna forma van a poder salir y entrar de Beijing, si hay 36 barrios en la capital de China en donde hay un control estricto y no pueden entonces movilizarse con facilidad los ciudadanos de esa ciudad. Mire, el primer caso del nuevo rebrote en Beijing se dio el 11 de junio pasado. Era un ciudadano de 52 años que se encontraba en ese mercado de Chifandi, en donde se cree que se dio el nuevo rebrote. Ya van 158, ayer contábamos 132 casos, y desde el pasado domingo hasta el martes, que son las cifras del último reporte, se han hecho 360,000 pruebas PCR para testear a las personas y tratar de identificar todos los casos posibles. Es el rebrote más difícil de China en este momento y las autoridades están centradas en tratar de evitar más contagios allí. La otra noticia importante pues tiene que ver obviamente con las reacciones a la publicación del libro de Bolton, además porque ha generado también una difícil situación con los manifestantes en Hong Kong. Trump, dice Bolton, también habría dicho que no le interesaba apoyar a los manifestantes pro democracia de Hong Kong, y eso también ha desatado algunas reacciones políticas que han generado controversia en las últimas horas en China y en Hong Kong. Esas son las dos noticias más importantes. 5:19 a.m. y vamos a Caracas. La noticia más importante está ahora en Venezuela. Muy buenos días, Marcos Morín. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 22 grados. Hubo reacciones En cuanto al libro escrito por el exasesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en Venezuela, estas reacciones provienen de Nicolás Maduro, quien consideró que estas revelaciones comprueban las amenazas y planes injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. De acuerdo con las memorias, cuya fecha de publicación se desconoce, Trump aseguró que invadir a Venezuela sería algo cool. Invadir a Venezuela sería algo cool. ¿Sigue creyendo, Donald Trump? También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos. O sea, que nosotros no somos Venezuela, nosotros somos gringos. ¿Ah? Trump planteaba invadir Venezuela para convertirlo en territorio de los Estados Unidos. También dentro de esta locución, Nicolás Maduro alertó que se ha registrado el día de mayor contagios de coronavirus en el país, 236 casos, y anunció que dará en las próximas horas nuevas medidas de protección y sobre todo de poder no flexibilizar la cuarentena obligatoria en Venezuela. Hasta ahora la cifra, Luis Carlos, en el país se eleva a 3.386 contagios y 27 fallecidos. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. A partir de las 6 de la mañana vamos a estar escuchando los mejores covers en la FM. Mientras tanto, él es Post Malone con Circles. De la mañana 22 minutos, 5 de la mañana 22 minutos, la noticia más importante en el mundo del entretenimiento, Chilevi. Luis Carlos, confirmado un rumor desde hace mucho tiempo, se venía diciendo, y es que finalmente Pablo Larraín, el director de Jackie, va a dirigir una nueva película acerca de Lady Di. La película se va a llamar Spencer y va a contar 3 días de un fin de semana de la princesa de Gales en la que descubrió que su matrimonio se iba a caer y decidió irse de la realeza. La va a protagonizar Kristen Stewart, quien es la protagonista de Crepúsculo. Muchos lo conocen por otra cosa, pero Crepúsculo es lo que la llevó a la fama. Así que confirmado, se empieza a rodar en el 2021. 53 y vamos a seguir hoy, es el penúltimo día de nuestro concurso para entregar un Volkswagen Gol, ¿no? ¿Está emocionada? Sí, señor. Sí, señor. Tienen que mandar foto a Twitter o a Instagram, o a las dos, si quieren, con el numeral Soy Optimista con la FM y estar súper pendientes del programa, porque en algún momento vamos a abrir las líneas, van a poder llamar y yo les voy a hacer una pregunta. Bueno, puede ser Quijano. Pero está muy bien, es decir, ya llegamos, son 5 semanas, ya llegamos al final. Mañana entregamos el Volkswagen Gol. ¡Qué emoción! Si usted nos está escuchando, lo único que tienen que hacer es publicar ya mismo una fotografía suya escuchando la FM y utilizando Soy Optimista con la FM, numeral Soy Optimista con la FM. La publique en Instagram o en Twitter y está atento al noticiero. Vamos a abrir las líneas en cualquier momento para que usted responda una pregunta. Si la responde bien, pasa a ser semifinalista, porque mañana, en 24 horas, estaremos entregando un Volkswagen Gol. Ya mismo a publicar una fotografía escuchando la FM, utilizando el numeral Soy Optimista con la FM. 5:24, esto es la FM, las noticias como son. Noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Hola, soy Ana María Cuesta y este es el resumen de voces con sus principales protagonistas. El presidente Iván Duque rechazó el ataque ocurrido en la Macarena Meta, en el que murieron 6 soldados y otros 8 fueron heridos cuando adelantaban una ofensiva contra alias Álvaro Boyaco, jefe de la estructura al margen de la ley que delinque en esta zona del país. Para elevar mi voz de rechazo, de condena, frente al ataque miserable, execrable, terrorista, que cobró la vida de varios miembros de nuestra fuerza pública. 6 hombres entregados al servicio de la patria fallecieron enfrentando el narcotráfico, protegiendo nuestra selva. 8 hombres resultaron heridos, atacados vilmente por el narcotráfico, por esos grupos armados organizados, por esas disidencias, y los vamos a seguir enfrentando con total contundencia. La fuerza pública llora a sus héroes. Colombia llora esta situación, pero Colombia no se amaina, sigue con la frente en alto. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reclamó el repudio de todo el país ante este hecho que enluta a 6 familias en Colombia. Que las organizaciones defensoras de derechos humanos se manifiesten y expresen también su condolencia y su repudio al asesinato de nuestros soldados. No puede ser que cada vez que tenemos una acción legítima de nuestras fuerzas se pronuncian organizaciones de derechos humanos, pero cuando hay asesinados soldados, hijos de colombianos, no tengamos el pronunciamiento de ninguna organización de derechos humanos. Y tras el indignante caso de maltrato animal contra un indefenso cachorro por parte de un soldado en Ipiales, Nariño, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, anunció que los uniformados involucrados en este caso serán retirados de la institución. El Ejército Nacional ya ha tomado medidas específicas. Estos soldados que se ven inmersos en este hecho serán retirados de la institución, pero también tendrán que responder en la parte penal y en la parte disciplinaria. Y el presidente de la República, Iván Duque, celebró la reducción de cultivos de coca realizada por una medición de Naciones Unidas. Según la medición, Colombia pasó de 169 mil hectáreas de coca en 2018 a 154 mil, rompiendo con la tendencia creciente de los últimos años. Por segundo año consecutivo, avanzamos en la reducción de los cultivos ilícitos. Pero quiero destacar que este reporte, que se refiere a los logros alcanzados en el año 2019, nos presenta una reducción del 9% del área sembrada de cultivos ilícitos, equivalente a cerca de 15.000 hectáreas, y que se convierte en la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos 6 años en nuestro país. Y Pierre Lapac, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, dijo que se redujo las hectáreas de hoja de coca, pero que la producción de cocaína se mantuvo estable en 2019. La coca sigue concentrándose en enclaves con más de 10 hectáreas de coca por kilómetro cuadrado. Ahí se logra mayor eficiencia, se reducen los costos y se integran las fases de producción, transformación y tráfico. Los enclaves explican que haya más cocaína a pesar de tener menos hectáreas de coca, y también son la razón de la violencia y de la inseguridad en estos territorios. Solucionar el problema de la coca incluye solucionar el problema de los grupos criminales. No se libra uno sin el otro. Y Y el procurador general Fernando Carrillo denunció la cartelización de contratos para afrontar la crisis desatada por el coronavirus para beneficiar a financiadores de campañas políticas como retribución por sus apoyos económicos a los candidatos. Son 117 financiadores de campaña en donde quienes aportaron simplemente 4.700 millones de pesos por lo menos recibieron 10 veces lo que aportaron. A 77 aportantes de campaña, solo a 8 contratistas se le adjudicaron más de 49 contratos por casi 44 mil millones de pesos, es decir, más del 90% del monto. Aquí más claro no canta un gallo. Está clarísimo que es pago de favores por financiamiento de campaña. El presidente de Cambio Radical, Germán Córdoba, ha anunciado el respaldo absoluto de la colectividad para la presidencia del Congreso del senador Arturo Char. Respetamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de escuchar en versión libre, dentro de una indagación previa, al senador Arturo Char. Y acataremos las decisiones, por supuesto. Pero por ahora, el senador Char no ha sido juzgado ni sindicado. Por lo tanto, Arturo Char continúa contando con el 100% del apoyo y el respaldo del partido Cambio Radical para ser el próximo presidente del Senado de la República. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 5:30 minutos, hoy es jueves 18 de junio. Aquí están los titulares en la FM. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país. Hay 17.392 contagios por COVID-19, tras registrarse 551 nuevos casos en las últimas 24 horas. Sigue en el departamento de Atlántico con 12.228 casos, Valle del Cauca 6.516 y Bolívar 5.550. Departamento de Antioquia contabiliza 2.369 casos. El presidente Iván Duque ha celebrado la reducción de cultivos de coca tras presentar las principales conclusiones del avance del informe de monitoreo de cultivos ilícitos por cuenta de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Por segundo año consecutivo, avanzamos en la reducción de los cultivos ilícitos. Pero quiero destacar que este reporte, que se refiere a los logros alcanzados en el año 2019, nos presenta una reducción del 9% del área sembrada de cultivos ilícitos, equivalente a cerca de 15.000 hectáreas. Por irregularidades en la contratación para atención de la pandemia del coronavirus, la Fiscalía imputará cargos a alcaldes de Necoclí y Barbosa en Antioquia, San José de Miranda en Santander, del Charco en Nariño y al gobernador de Chocó, Ariel Palacios. La Contraloría General de la Nación ha puesto lupa a varios millonarios contratos de la Alcaldía de Bogotá para atender la pandemia. Además, se abren procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena y los gobernadores de Tolima y Guainía. Con 3.615 fallecidos y 20.628 contagios confirmados de COVID-19, el Congreso de Chile aprueba una norma para endurecer las penas por violar la cuarentena. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se refiere al próximo partido ante el Valencia y asegura que contará con el jugador colombiano James Rodríguez tras su ausencia en el partido ante Eibar. 5:32. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y a esta hora inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Le corresponde a las matrículas terminadas en 9 y 0 hasta las 9 de la noche. También le recordamos a nuestros oyentes que la medida no está vigente para los vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días para los oyentes. Les informamos el pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy, 18 de junio del 2020, en las principales ciudades. Amanece en Bogotá con cielo mayormente cubierto. La temperatura mínima estuvo cercana a los 9 grados Celsius. Algunas lloviznas sobre los cerros orientales. Durante las primeras horas de la mañana se prevé el cielo entre parcial a mayormente cubierto. Luego se prevé una disminución en la nubosidad. Se estima presencia de algunas lluvias para las horas de la tarde en diferentes sectores de la ciudad. En la noche el cielo permanecerá entre parcial y mayormente cubierto. cubierto. La ciudad con presencia de lloviznas sobre el norte, una temperatura máxima de 19 grados Celsius para el día de hoy. Medellín con lluvias en la tarde, una temperatura máxima aproximada de 28 grados Celsius. Barranquilla, cielo entre parcial y mayormente cubierto, temperatura cercana a los 31 grados Celsius. Cartagena con lluvias ligeras en la tarde, temperatura de 30 grados Celsius. Cali con lluvias en la tarde con una temperatura máxima de 28 grados Celsius. Bucaramanga con cielo entre parcial y mayormente cubierto, una temperatura máxima cercana a los 26 grados Celsius. Este es el pronóstico del estado del tiempo de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 34 minutos, comienza a amanecer en el país. Momento para actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones. Vamos a ir inicialmente a la costa atlántica, en Barranquilla, a raíz del exponencial crecimiento de los contagios de coronavirus. Las autoridades van a judicializar a las personas que incumplan las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. William Vargas en Barranquilla, buenos días. William, muy buenos días. Así es. En las últimas horas, luego de una mesa técnica que se desarrolló en ese sentido, la Alcaldía Distrital de Barranquilla con las Fuerzas Armadas, el Gobierno también nacional y diferentes alcaldías han hecho en conjunto unas medidas de coordinación para que las personas que incumplan con esta situación de la ley seca, también de las medidas administrativas, puedan imponerle sanciones a quienes estén incumpliendo estas medidas. Han dicho que la Fiscalía entrará a judicializar a las personas que estén violando normas de manera reiteradas para ser conducidos a la UCJ y ser judicializados porque están poniendo en peligro la salud de todos los atlanticenses. Eso lo ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo, quien también anunció que se enviarán 12.000 auxilios alimentarios para distribuir en Barranquilla y el Atlántico dentro de algunos cercos sanitarios para que las personas eviten salir en esta cuarentena, en este aislamiento preventivo obligatorio en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 5:36 minutos. La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal al suspendido gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntos sobrecostos en la firma de un contrato para la atención de la emergencia de coronavirus. Ana María Londoño en Medellín, buenos días. William, buenos días. Por la compra presuntamente irregular de insumos a los bancos de alimentos Arquidiocesano y Sanar, el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tiene en su contra un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General a propósito de las investigaciones por la atención a la pandemia del nuevo coronavirus. Luis Felipe Córdoba, Contralor General, explicó que el proceso contra el dirigente político pretende esclarecer si hubo sobrecostos en las transacciones. De comprobarse una conducta indebida, habría consecuencias penales y disciplinarias. Al señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, por la contratación también con presunto sobrecosto. Tenemos que también en la gobernación de Antioquia, por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y Saciar Banco de Alimentos para la entrega de paquetes alimentarios. Otra de las determinaciones importantes que se anunciaron y que tienen que ver con el departamento es la suspensión por 3 meses del alcalde de Copacabana, a quien se le acusa de propiciar el traslado de 300 migrantes venezolanos sin el debido cumplimiento de los requisitos. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 5:37, una de las regiones con más dificultades para controlar la infección es el departamento del Valle del Cauca. Se acerca otro puente festivo y las autoridades en Cali ordenaron toque de queda y ley seca para evitar contagio. Lina Cárdenas, buenos días. Pues debido a la indisciplina de los caleños en el cumplimiento de la cuarentena por el coronavirus, la alcaldía de Cali implementará el toque de queda y la ley seca en toda la ciudad durante este fin de semana con puente festivo que se celebra el Día del Padre. El secretario de Seguridad, Carlos Rojas, con las especificaciones de la medida. No se podrá expender ni consumir licor en ningún tipo de espacio público en ese horario. El sábado desde las 5 de la mañana hasta el martes a las 5 de la mañana. Sobre el tema del toque de queda, este se va a implementar a partir del sábado a las 10 de la noche y va hasta el domingo a las 5 de la mañana. Y en lo sucesivo será el domingo desde las 10 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Y el lunes en la noche empieza nuevamente el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día martes. De igual manera, el Ejército, la Policía Metropolitana de Cali y los agentes de tránsito realizarán operativos en toda la ciudad con el fin de controlar el cumplimiento de las restricciones. Cabe mencionar que desde que inició la cuarentena por el COVID-19 en la capital del Valle se han impuesto más de 22.000 comparendos por violar las medidas de aislamiento obligatorio. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 5:38. Santander es otro de los departamentos en los que se tomaron medidas de los organismos de control para contener la corrupción con los dineros de manejo del coronavirus. Julieta Hernández en Bucaramanga, buenos días. Muy buenos días, William. Un contrato de compraventa en insumos de bioseguridad suscrito por la Gobernación de Santander con Macrofarma Distribuciones Farmacéuticas S.A.S. por valor superior a 2.700 millones de pesos fue el objeto por el cual la Contraloría General de la Nación abrió indagación preliminar. Dicho contrato, firmado el 21 de abril de 2020, se suscribió con el fin de implementar una estrategia para la contención y protección en el marco de la emergencia sanitaria generada por COVID-19. En él se evidenció un posible sobrecosto de 233.15% del valor del contrato y también se encontró que aunque en él se pactó un anticipo del 40% del valor del mismo, no se evidencia la póliza correspondiente. Frente a este tema, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Mauricio Aguilar informó que la administración está a disposición de todos los entes de control con el fin de garantizar la transparencia en la contratación. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. 5:40, un aterrador hecho de maltrato animal se presentó en una base militar en el sur del país. Ya las autoridades, la fiscalía, abrieron investigación contra el militar involucrado. Alejandro Rosero, en Pasto, buenos días. La Fiscalía General de la Nación anunció que iniciará a través del Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal la investigación del lamentable hecho que quedó registrado en un video compartido a través de las redes sociales, en el cual un grupo de militares maltrata y causa la muerte a un cachorro en un batallón del departamento de Nariño. Jason Moreno, coordinador del Grupo Especial, explicó cómo se realizará el proceso investigativo. La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal destacado del Grupo Gelma, de la seccional Nariño, asumió la investigación y coordinación de los actos urgentes referentes al caso de maltrato animal que viene siendo difundido en redes sociales. Entre tanto, desde la Brigada 23 que opera en el departamento de Nariño, se aseguró que el militar fue puesto en custodia y que se colaborará con el caso penal que ahora deberá asumir. Desde Pasto, Alejandro Rosero Montenegro, la FM, las noticias como son. 5:41, el hostigamiento que se registró en el departamento del Meta, donde resultaron muertos 6 soldados y 8 más heridos, fue atribuido al grupo armado organizado residual Estructura 40. James Almanza, en Villavicencio, buenos días. Altos mandos de las fuerzas militares y autoridades del Meta se reunieron en Villavicencio, donde se desarrolló un consejo extraordinario de seguridad para analizar los hechos de violencia ocurridos en el municipio de La Macarena, donde fueron asesinados 6 uniformados y 8 más resultaron heridos. El gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, lamentó el hecho y advirtió que las tropas del ejército seguirán en la zona con el fin de asestar la plantación de cultivos ilícitos. Porque permitir que se siembre coca en el departamento del Meta es volver a épocas de horror, y eso no lo vamos a permitir. Así que pasen la tumba de nuestros soldados y vamos a seguir trabajando en esta misma dirección. Por su parte, el general Luis Navarro, comandante general de las fuerzas militares, señaló que tras los hechos que tuvieron lugar la madrugada del miércoles, se reforzarán los operativos militares en esa zona del país con el fin de neutralizar el accionar terrorista. El Ejército Nacional ha destinado 150 hombres de la Brigada contra el Narcotráfico para fortalecer de manera coordinada con la Policía Antinarcóticos la lucha contra este flagelo en el sur del departamento. Anunció además el alto oficial que se reforzó la bolsa de recompensa para dar con el paradero de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC que operan en el sur del departamento del Meta. 5:43, hay más desarrollos de las medidas tomadas por Contraloría, Fiscalía y Procuraduría contra los corruptos que se están apoderando de los dineros del coronavirus. La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. En el informe entregado por la Contraloría General, pues advierten presunto daño al patrimonio público derivado principalmente de posibles sobrecostos en la ejecución de un contrato de compra y venta de suministros de insumos sanitarios y de protección como medida de prevención ante el COVID-19. Dicho proceso estaría por el orden de los 1.215 millones de pesos. Escuchemos al Contralor Carlos Felipe Córdoba. Al alcalde de Cartagena, William Dow Chamat, está siendo investigado por presuntos sobreprecios en un contrato de suministros. Estos procesos de responsabilidad fiscal vienen acompañados de medidas cautelares, de embargos para estos servidores públicos y los distintos funcionarios que están siendo vinculados a procesos y a indagaciones preliminares. Según las indagaciones, se determinó que hay una diferencia entre los precios a los que el distrito contrató el suministro de los insumos y el precio promedio de los mismos en el mercado. Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de 193 millones de pesos contra el alcalde, también figura el director del Departamento de Salud, Álvaro Fortich Portelo Rebolledo. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. La alcaldesa Claudia López pidió al gobierno dejar las especulaciones con el regreso a clases de manera presencial, que fue lo que dijo Alejandra Uribe. Buenos días. William, buenos días. Pues a propósito de la polémica que se ha venido generando por la división entre padres de familia y rectores de colegios por el posible regreso de clases presenciales que anunció el gobierno nacional a partir del mes de agosto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al gobierno no especular tanto sobre este tema. Aseguró que hay que ir paso a paso y que en Bogotá las decisiones se toman cada 15 días. En julio, si nos va bien, si todo sale bien, si las UCIs llegan, si no se colapsa nada, ¿no?, hacemos un piloto del aeropuerto. Y dependiendo de cómo vayamos, hay que evaluar qué paso sigue en agosto. Yo lo que veo es que hay mucha especulación. Yo le sugeriría al gobierno nacional, con todo respeto, que no haga una especulación de qué va a hacer en dos meses todos los días, porque eso, en vez de organizar a la gente más, es lo que la asusta. ¿Qué ve la gente hoy en día? Que los casos están subiendo, que las UCIs están al 56% y les dicen que van a mandar sus niños al colegio. Obviamente los papás con razón están preocupados porque sienten que en este momento no estamos listos. Entre tanto, la Secretaría de Educación indicó que se están analizando estrategias de organismos como la UNESCO para una reapertura de las aulas en medio de esta emergencia y que de igual forma se está recibiendo y concertando con el Ministerio de Educación. En todo caso, la Secretaría señaló que en un eventual regreso de clases presenciales en los colegios oficiales de la ciudad no se podrán tener al 100% de los estudiantes de manera presencial. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpi. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros. Sin descuidar el trabajo. RCN. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM.

prometido es deuda en la FM, es jueves de covers y esta versión de If I Ever Lose My Faith in You de Sting la hizo Lady Gaga en el homenaje que le hicieron a Sting, valga la redundancia, en el Kennedy Center Honors. Soy optimista con los coches y la FM. Cinco de la mañana, 53 minutos, canción sota esa, ¿eh? Muy buena, ¿no? Nunca había escuchado a Lady Gaga con esta canción, wow. Impresionante, sí, suena súper bien. Suena muy, muy, muy bien. Azuri Chama, ¿qué ha dicho la Unión Europea sobre ese cuento que hay que asegura que el coronavirus es producto de la instalación de las redes 5G en el mundo? Pues ha dicho que es absolutamente falso. Se volvió viral, Luis Carlos. Hace apenas 24 horas mirábamos también, por ejemplo, en Bolivia, donde unos vecinos furiosos destruyeron unas supuestas instalaciones donde había tecnología de 5G, alentados por Evo Morales. Lo que dice la Unión Europea es que ni siquiera está instalada la tecnología en muchísimas de las ciudades donde hay vecinos que ya reportan síntomas, y no solamente de coronavirus, sino que obedece a una campaña definitivamente de fake news. Preocupadísimos, pensaron que esto iba a pasar desapercibido, que iba a ser solamente una calentura de redes sociales, pero hay ya incluso organizaciones, bueno, por ejemplo en España, hay asociaciones para todo, de usuarios afectados por la supuesta tecnología 5G, que para la Unión Europea es absolutamente inofensiva, y la noticia no deja de ser ridícula. 5:55, y también se ha conocido en las últimas horas, Sushi, cómo van a funcionar los premios Emmy 2020. Sí, Luis Carlos, porque van a ser los primeros premios en época de pandemia. Se confirma que se van a hacer como siempre, lo único que sí va a ser vía internet son los premios anteriores, viste que los Emmy tiene distintas partecitas, pero está confirmado primero que los va a conducir una vez más Jimmy Kimmel, segundo que van a ser los primeros premios con público, y tercero que se van a celebrar en septiembre. Hasta julio van a dejar que la gente pueda nominar sus series, pero en septiembre, confirmado luego de que se había dicho que los Oscars se van a posponer, los Emmy doblan la apuesta y dicen nosotros los vamos a hacer y los va a presentar Jimmy Kimmel. Con las 5:55, recuerde, tiene que postear una fotografía con el numeral Soy Optimista con la FM, escuchando la FM y estar atento al noticiero. Y podrá participar en la entrega de un Volkswagen Gol de los coches mañana. Tiene 24 horas para participar. Solo 24 horas para participar y quedarse con un Volkswagen Gol de los coches y la FM. 5:56, en instante regresamos con más. Viene el himno nacional y todas las noticias aquí en la FM. Las noticias como son. Muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. estación informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 6:00 a.m. en Colombia, buenos días, actualización de noticias a esta hora desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN.